trasciende la individualidad para entrar de lleno en la realidad social y procreativa del hombre y de la mujer. La familia basada en el matrimonio heterosexual no es un artefacto religioso ni una imposición legal. Antes bien, expresa más y mejor que ninguna otra institución humana la autonomía del orden natural del ser humano en la organización de su desarrollo vital. Esta plenaria está acá a cargo del licenciado Edmundo Gerón. Lo que el licenciado Gerón intentará desarrollar a lo largo de esta plenaria es la posibilidad real de la defensa de la familia natural y las desastrosas consecuencias que acarrean el camino contrario. El licenciado Edmundo Gerón, nacido en 1940, casado y padre de 7 hijos, participó de la cátedra privada del profesor Jordán Yenta. Posteriormente, obtuvo la licencia en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, egresado del programa de Dirección General de Empresas de IAE, realizó también diversos cursos de la Escuela Superior de Guerra Aérea, ODIF, etc. Actualmente enseña en la Fuerza Aérea Argentina, hace 44 años. Es ex-inspector de conducción educativa de Córdoba y consultor de empresas en temas de dirección o formación de directivos. Profesor en carrera de postulado en la Universidad Nacional de Córdoba, en colaboración con la Universidad de Massachusetts y las Naciones Unidas. Fue sentenciado en 5 oportunidades y en distintos ámbitos a causa de las ideas católicas que enseñaba. Es además miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Córdoba y autor de algunos libros, folletos y artículos polémicos. Colaborador ocasional de Cabildo, Gladys, Diálogo, Patria Argentina, Altar Mayor, etc. Recibimos con un fuerte aplauso. Como se ve que todavía no me oyeron, por eso aplaudo. Bueno, ustedes saben que una de las preocupaciones de los dos últimos papas, tanto de Juan Pablo II como de Benedicto XVI, es el tema razón y fe, ¿no es cierto? Hay una hermosa encíclica que no todo el mundo ha entendido, de Juan Pablo II, que trata esta cuestión, pero que ha sido muy claro para expresarlo en el famoso discurso de Ratisbona el año pasado, ha sido el Papa actual, Benedicto XVI. ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros tenemos que saber dar razones de la fe. Hay cosas que sabemos por fe, y está muy bien, pero no es suficiente, porque si Dios nos ha hecho inteligentes, es para que usemos esa inteligencia, porque hay gente que, bueno, Dios no le ha concedido la fe, o vaya a saber qué es lo que ha pasado, no ha tenido una familia religiosa, y por lo tanto no podemos hablar con ellos en términos de fe y decir esto es así porque lo dice la Iglesia. Porque en realidad tampoco es verdad eso. No es verdad que la familia sea como tiene que ser porque se le ocurre a la Iglesia. No, es verdad porque la naturaleza humana, el ser humano tal como es, exige que la familia sea como tiene que ser. Es una cuestión de ley natural. Hay razones para que la Iglesia defienda a la familia natural. La Iglesia es la gran defensora del hombre. Por lo tanto, defiende a la familia. No la inventa, no la crea. Tanto el hombre como la familia han sido creados por Dios desde el principio de los tiempos. La Iglesia está para salvar al hombre y por eso lo defiende, pero no lo inventa la Iglesia. Entonces, lo que vamos a tratar de ver ahora son las razones que incluso los maestros paganos, precristianos, que existieron y vivieron muchos años antes de Cristo y que no tuvieron conocimiento ni siquiera de los 10 mandamientos que recibió Moisés, ya decían y enseñaban. De manera que, si a ustedes le dicen, ah, vos decís eso porque sos católico, no es verdad. Lo digo porque eso es así. Y la Iglesia lo defiende, sí, la Iglesia lo defiende. Pero lo defiende porque es así, no porque lo diga la Iglesia. El Concilio Vaticano I hizo una condena de la posición del fideísmo. El fideísmo es esa actitud que nos dice, ah, bueno, la Iglesia dice tal cosa y entonces es así porque lo dice la Iglesia o porque lo dice el Evangelio. No, momento. Algunas cosas, efectivamente, algunos misterios revelados, no podríamos conocerlos de otra manera. Pero hay un montón de cosas que están al alcance de la inteligencia humana. Y esas cosas las tenemos que saber demostrar para dar razones de la fe. Fíjense, en el siglo IV a.C., Aristóteles decía que el ser humano no puede existir solo. Pensar al ser humano aislado es un disparate. Porque si el hombre pudiera vivir solo, sería o más que un hombre, sería un dios, ¿no? O sería una bestia, menos que un hombre, pero no sería humano, ¿no? O un dios o una bestia, pero no un hombre. Y por eso él explica que la sociedad es algo connatural del hombre, es como si dijéramos un desarrollo, una emanación de la naturaleza humana. ¿Y cómo la explica Aristóteles? Dice una cosa muy, muy cortita, pero que hay que analizar mucho, tiene mucho jugo si la exprimimos, ¿no? Dice, la sociedad nace primero para que el hombre viva y luego para que viva bien. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes observen lo que pasa con los pájaros, con los gatitos, con los perritos, con todos los bichos. Al poquito tiempo de nacer, ya están en condiciones de alimentarse, de caminar, de andar, de salir, de cazar, de conseguirse el alimento o de volar, lo que sea. La rapidez con que maduran todas las crías es muchísimo menor, es decir, mucho más rápido que el ser humano. El ser humano es el cachorro más infeliz que hay. Es el más desprotegido, el más muerto de hambre, el que si no lo cambia, no le cambian los pañales, estaría embarrado hasta la nuca. Bueno, ustedes se dan cuenta de que esa criatura no puede sobrevivir si no es por los padres o por otras personas que lo ayuden. Por eso decía Aristóteles, la sociedad nace primero para que el hombre viva, para que sobreviva. Y estamos hablando acá de una vida, casi les diría animal, a nivel de las bestias, por eso lo comparé con otros cachorritos. Pero ahora viene lo otro. Dice, y segundo, para que viva bien. ¿Qué quiere decir vivir bien? Es lo que explicaba antes el doctor Hernández cuando habló del bien común político. Vivir bien es vivir humanamente, no como una bestia. Vivir virtuosamente. Y acá es donde aparece, ustedes se dan cuenta que la naturaleza del hombre nos muestra una enorme diferencia con relación a las bestias. ¿Cuál es? ¿Cuánto tiempo necesita el gatito, el perrito o el pajarito de los padres? ¿Cuánto tiempo necesita los padres? Unos meses. Y después de eso se las arregla solo. El ser humano no termina su desarrollo hasta que no es una persona adulta educada. Porque, a ver, la educación es la formación de virtudes, no es recibir conocimientos. Educarse es aprender a ser virtuoso, tener virtudes, buenos hábitos. Y eso lleva un tiempo. Cuando nosotros hablamos de la mayoría de edad, más o menos, ¿no es cierto? Es aproximadamente el tiempo que una persona necesita para formar su carácter, para ser una persona educada, virtuosa. Eso significa vivir bien, porque eso el hombre, si no puede ni siquiera sobrevivir sin la sociedad, menos puede educarse y ser virtuoso y tener conocimiento de un montón de cosas y todo, sin la sociedad. Entonces se dan cuenta hasta dónde dependemos de eso que el doctor Hernández llamaba el bien común. Porque el bien común es lo que nos comunica todas esas virtudes, todos esos conocimientos, todo eso que necesitamos para vivir humanamente y no como pequeñas bestias. Entonces, ¿qué es la sociedad? La sociedad no es simplemente un montón de gente, es la unión moral de esas personas, de una cantidad de personas, una unión moral para la mayor perfección de los miembros. Es decir, toda sociedad, toda, el Estado, la iglesia, un club, la escuela, lo que ustedes quieran, menos los partidos políticos, están para hacernos más perfectos. El hombre necesita de la sociedad para su propia perfección. Dentro de las sociedades en general, una de ellas, la primera, la más natural de todas, es la familia. Porque de hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Estado, el Estado no es una unión de individuos sueltos, es una unión de familias, y es una unión de otros grupos. Pero todos los grupos inicialmente son formados por familias. ¿Qué es un pueblito? Una agrupación de familias. Entonces la familia es, y ha sido llamada, la célula de la sociedad. ¿Y para qué existe? ¿Cuál es la razón de ser de la familia? Dijimos que toda sociedad está para la perfección del hombre. Bueno, la familia también está para que los miembros de la familia sean cada vez mejores, sean más perfectos. Perfecto quiere decir completo. Es decir, cuando decimos la perfección del hombre, perfección es mientras estamos diciendo que se complete, que cada uno adquiera lo que le falta. Pero además de esta finalidad genérica que tienen todas las sociedades, la familia tiene una finalidad propia, exclusiva, que es la reproducción. La reproducción humana solamente se da de una manera plena, completa, perfecta, llamémosle, dentro de la familia. Ya lo vamos a ver más claramente a esto. Pero aclaremos entonces que la reproducción tiene dos tramos o etapas. Una, que es el parto y la crianza, ¿no es cierto? Es decir, la procreación. La criatura nace y sobrevive. Pero después viene la otra parte de la reproducción, que es todo el proceso educativo. Para que lo vean más claro, si yo tengo estas hojas y digo, vamos a reproducir estas hojas, voy a hacer una fotocopia, la fotocopia será reproducción de esto cuanto más se parezca a este original. Bien, si dos personas adultas o que han alcanzado cierto grado de madurez, aunque sean jóvenes, se reproducen, la copia no termina hasta que el hijo tiene una madurez similar a la de los padres. ¿Se entiende? O sea, la reproducción de dos personas maduras se completa cuando el hijo tiene una madurez equivalente a la de que tenían los padres. Antes de eso, no terminó la reproducción. Esta es una característica propia del hombre, por el hecho de tener un alma espiritual. Entonces, hay una cantidad de potencialidades que se van desarrollando a través de la educación. Bien, ¿y cuál es entonces el núcleo de la familia? ¿Cómo se funda una familia? La familia se funda mediante el matrimonio, es decir, el centro de la familia, con esta finalidad de perfeccionar, de primero de reproducirse y después de perfeccionar a los seres humanos, a los miembros, el centro es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Cómo lo definimos? Decimos que el matrimonio es la unión moral, es decir, la unión de voluntades libres, decididas y fieles, es un contrato, en un contrato libre de mutua cesión del uso de los cuerpos para aquellos actos tendientes a la reproducción o aptos para la reproducción. Es decir, si no existiera esta finalidad de la unión sexual tendiente a la reproducción, yo diría, chicos, qué sé yo, funden un club para escuchar música de Mozart, o para leer algo, o para jugar cualquier otra cosa, pero no se casen. Si se casan es porque están decididos a tener hijos, y para tener hijos van a cederse mutuamente el derecho de usar del cuerpo del otro para aquellos actos aptos, que tengan aptitud para la reproducción. Entendámonos, quiero hacer una distinción ya. Los actos que naturalmente tienden a la reproducción pueden ser fecundos o no serlo. Es decir, de esa unión puede engendrarse un hijo o no engendrarse. La cuestión es que la voluntad del hombre no puede impedir que de esa unión se engendre un hijo. Si el hijo no se engendra por cualquier cuestión, que puede ser un problema anatómico, fisiológico, de esterilidad, de lo que fuere, pero es algo involuntario, no es culpa del matrimonio, digamos. ¿Se entiende esto? O sea, cuando hablamos de la aptitud, se presupone que la unión sexual, en condiciones normales y mientras no se ponga la voluntad en contra, es apta para la reproducción. Si la reproducción no se produce por razones involuntarias, bueno, Dios lo ha dispuesto así, por otros motivos, pero en todo caso, eso no es la culpa de los cónyuges. Esto es importante después para entender toda la cuestión de la anticoncepción. Bien, entonces, repito, la familia está formada, está centrada en el matrimonio, que es la unión moral, a través de un contrato de mutua cesión del uso de los cuerpos para aquellos actos naturalmente aptos para la reproducción. ¿qué consecuencias naturales, naturales, racionales podemos deducir de esto? En primer lugar, que el matrimonio tiene que ser heterosexual. No hay otra. ¿Por qué? Porque dos individuos del mismo sexo no se pueden reproducir, sencillamente. Solamente se pueden reproducir un varón y una mujer. De otra manera, no hay fecundidad posible. Entonces, el matrimonio tiene que ser heterosexual. Y cuando digo un varón y una mujer, entendamos en qué consiste el sexo. Además de las diferencias anatómicas, fisiológicas, psicológicas, el sexo, todo eso, es como si dijéramos el instrumento adecuado ¿para qué? ¿Para la paternidad o para la maternidad? Entonces, ¿cómo se define al sexo? Y el sexo femenino se define como la maternidad en potencia. Y el sexo masculino como la paternidad en potencia. Entonces, cualquier apariencia, supónganse que estos fraudes que se inventa la tecnología médica, ¿no es cierto?, a través de la cirugía estética, de la plástica y todo eso, le inventan a uno una apariencia de otro sexo. Bueno, es una apariencia, pero no le dan la capacidad de tener un hijo de acuerdo a ese sexo. Es decir, si a un hombre le inventan artificialmente toda la apariencia femenina, no es capaz de concebir y parir un hijo. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, no tiene la maternidad en potencia. Y si no tiene la maternidad en potencia, no tiene el sexo femenino. Aunque tenga todas las apariencias externas del sexo femenino. Y análogamente el varón. Si se pudiera llegar a inventar toda la apariencia sexual de un varón, pero no puede en la unión emitir espermatozoides que puedan fecundar un óvulo femenino, no tiene la paternidad en potencia, por lo tanto, no tiene el sexo masculino. No sé si queda más o menos claro. Porque eso nos permite poner las cosas en su lugar y no caer prisioneros o engañados de todo lo que la propaganda y el macaneo general nos está dando a través de los diarios, de la prensa, de la televisión. Pueden imitar la apariencia de otro sexo, pero no le pueden dar el otro sexo. No existe el cambio de sexo. Es una mentira el cambio de sexo. ¿Está claro? Bien, sigamos entonces. Dijimos que en el matrimonio tiene que ser heterosexual. Una mujer y un varón. En segundo lugar, uno y una. Es decir, tiene que ser monogámico. Además de heterosexual, el matrimonio es monogámico. Por naturaleza. ¿Cómo por naturaleza? Sí, por naturaleza. ¿Por qué? Porque la mujer y el varón son igualmente personas humanas que tienen la plenitud de la naturaleza humana, es decir, tan humana es la mujer como el varón, y por lo tanto tienen la misma dignidad. No es uno más digno que el otro. Consecuencia de esto, si usted me dice, bueno, pero en muchos lugares ha existido la poligamia, es decir, que un varón tuviera muchas mujeres. Vale. Si un varón tiene muchas mujeres, diríamos que tiene derechos, comparémoslo con una propiedad, diríamos que es dueño del cuerpo de muchas mujeres. Y ninguna de las mujeres es dueña totalmente del cuerpo de ese varón. Entonces no hay igualdad. No hay la misma dignidad. ¿Se entiende el razonamiento? Es necesario que ese varón sea, como si dijéramos, dueño de toda esa mujer. y esa mujer sea dueña de todo ese varón, no de un pedacito. No lo puede compartir, porque si lo comparte ya no es dueño. ¿Está claro? Entonces, la poligamia no es natural porque va contra la dignidad de la mujer. La poliandria, que es el opuesto, ¿no es cierto? Una mujer que pueda tener muchos maridos. Tampoco es natural, porque en ese caso no habría igualdad entre esa mujer y todos los varones. Y además va contra los derechos humanos de los hijos. ¿Por qué? Porque todo hijo tiene derecho a tener su madre y su padre. Y si una mujer tuviera hijos después de vivirse con una cantidad de varones, nunca se sabría de quién es hijo, quién es el padre de ese hijo. Por lo tanto, si el hijo no puede reclamar y decir, vos sos mi papá y vos tenés que cuidarme y vos tenés que cumplir tus deberes conmigo, quiere decir que estamos faltando a los derechos humanos de ese hijo. Y bueno, hay familias, digamos, hay sociedades más degeneradas donde directamente no es varón y una mujer, ni un varón y muchas mujeres, o una mujer y muchos varones. Es todos contra todos. Y entonces nacen los chicos y bueno, y se juntan ahí todo. No se sabe de quién es quién. Eso es algo espantoso, porque ninguna mujer tiene un hijo que sea propio. Ningún padre tiene un hijo que sea propio. El hijo, ¿a quién le reclama que lo atiendan? Ustedes saben que lo que no es de uno, lo que es de todos prácticamente no es de nadie. Como pasa con los baños públicos, porque siempre están sucios, porque nadie los cuida, porque total no son de uno. Eso también lo decía Aristóteles. Se ve que ya sabía el problema del baño público. Y claro, de la misma manera, si yo no sé quién es mi mamá, yo no sé quién es mi papá, ¿a quién le pido que me cuiden? ¿A quién le pido que resuelva mis problemas? ¿Quién es el que tiene que atenderme? ¿Quién es el que tiene que educarme, alimentarme, etcétera? ¿Qué sé yo? Entonces, el que no tiene un padre y una madre reconocidos es como si no tuviera padre ni madre. Entonces, no se puede completar y desarrollar esto que decíamos antes, que es la reproducción, porque no se puede obtener todo el perfeccionamiento que requiere la persona humana. Hemos dicho ya entonces que el matrimonio tiene que ser heterosexual y monogámico. En tercer lugar, el matrimonio tiene que ser indisoluble. No el matrimonio de los católicos celebrado delante del testigo calificado que es el sacerdote. No. Todo matrimonio es indisoluble. Aún antes de que nuestro Señor Jesucristo instituyera los sacramentos y por lo tanto el sacramento del matrimonio, esos matrimonios anteriores eran indisolubles. ¿Por qué? Porque por naturaleza es indisoluble. ¿Y cómo se demuestra eso? Sigamos con lo que estábamos explicando antes. Dijimos que el ser humano, por naturaleza, no solamente necesita del parto y la primera crianza, sino de toda la educación. Quiere decir que el hijo necesita del papá y de la mamá a lo largo de muchos años. ¿Cuántos años necesitamos a nuestro padre y a nuestra madre? Digamos, dependiendo de ellos, si no estamos enfermos o no nos pasa nada raro, serán 2 décadas, 3 décadas. En la actualidad ya yo no me puedo liberar de mis hijos son grandes y todavía los tengo que seguir ayudando. Porque con lo poco que ganan los que trabajan, evidentemente, si no fuera porque mamá y papá los ayudan, no habría caso. Y aparte de eso, los grandes sabemos, eso todavía a lo mejor no lo saben ustedes, pero los grandes sí sabemos, que muchas veces uno tiene un problema en la vida y tiene unas dudas, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo me ayudaría a charlar esto con mamá o charlar esto con papá? A ver, ¿qué se les ocurre a ellos? Y simplemente con que me escuchen, ya me están ayudando. Esto quiere decir que los hijos necesitan de los padres para siempre. Por lo tanto, la unión del matrimonio de los padres tiene que ser para siempre. La naturaleza del hombre exige que sus padres estén unidos para siempre. Y por eso el día que se nos muere el papá o la mamá o los dos, es una desgracia. Una desgracia y uno siente que le falta algo. Es decir, que el derecho humano de los hijos no caduca, no termina, mientras necesita el hijo de los padres. Hemos dicho entonces que el matrimonio es heterosexual, monogámico, indisoluble. Además de eso, y esta es una palabra rara, que ahora no se usa para nada, el matrimonio, la familia es jerárquica. Jerárquica. Quiere decir que en la familia es necesario que haya autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque en toda sociedad tiene que haber autoridad, no solamente en la familia. Es natural. Es el principio, lo que filosóficamente, cuando estudien filosofía, se van a enterar. La autoridad es la causa formal que unifica a la sociedad, lo que le da unidad a todos los miembros, lo que hace que funcionen como uno solo, y eso pasa también con la familia, necesita. Ahora bien, el hecho de que sea jerárquica, evidentemente, son los padres los que están más normalmente, salvo excepciones, naturalmente los padres están más capacitados que los hijos y por eso tienen el deber de educarlos, guiarlos, gobernar la conducta y enseñarles cómo tiene que obrar y decirle, bueno, vos vas a la escuela, sí, pero hace frío, no tengo ganas. Lo mismo, querido, te abrigás y vas igual a la escuela. Bueno, sí, pero yo no quiero comer esto porque no me gusta. Sí, pero te hace bien. Ay, no me den una inyección. Pero la necesitas porque te va a salvar la vida. Y si no fuera por la autoridad de los padres, te se da cuenta que muchas veces no haríamos las cosas que nos hacen bien. Y los padres tienen que usar la autoridad para el bien de sus hijos, porque la autoridad está para eso, para servir al bien de los que obedecen. Y bueno, ¿quién ejerce la autoridad en la familia? Dijimos, bueno, los padres están más capacitados que los hijos, pero dentro de eso, bien. Aclaremos que hay igual dignidad entre el padre y la madre. La dignidad humana del varón y la mujer es la misma. La autoridad requiere de unidad, entonces tiene que haber uno que mande. No se crean que en todos los matrimonios esto sucede de la misma manera. Uno dice, bueno, sí, el padre de familia legalmente, jurídicamente, siempre era la patria potestad de los romanos. Está bien, es lo normal. Pero ¿quién? No quiero enojarme con nadie, no quiero tener problemas. Hace 44 años que estoy casado y mi señora está presente. Está bien, el hombre manda en la casa. Pero ¿quién maneja a los hombres? Las mujeres. No es por hacer demagogia feminista, pero el hecho real a través de la historia es eso. Uno dice, yo le voy a proponer casamiento a fulanita. ¿Sí? si fulanita lo decidió antes. De lo contrario, estás frito, querido. Bueno, la cuestión es que ustedes se dan cuenta entonces que hay una complementariedad entre el varón y la mujer, una complementariedad en el orden psicológico que hace que los hombres tengamos ciertas aptitudes para planificar, para estudiar los problemas, y las mujeres tengan un golpe de vista mucho más rápido y probablemente más certero para captar ciertas situaciones. Y por eso es que el ejercicio de la autoridad de la familia es compartido entre el varón y la mujer. Está bien, dice un amigo mío que matrimonio que fracasa es porque la mujer no supo mandar. No le supo hacer creer al marido que mandaba a él. No sé, pero algo de eso debe haber, ¿eh? Algo de eso debe haber. Y de alguna manera, si la mujer no fuera capaz de convencerlo al varón de que él es el que manda y tiene la autoridad, y qué sé yo lo que pasaría. Pero ¿se dan cuenta ustedes que la armonía de la familia depende de este buen entendimiento de los padres que sepan complementar sus diferentes cualidades para conducir armónicamente para el bien de los hijos? Es muy complicado criar hijos. Yo he criado nada más que 7, pero no los he criado yo. Los he criado mi mujer. Bueno, los he criado la gracia de Dios, porque ni mi mujer ni yo hemos sido suficientemente capaces para hacer que los chicos sean tan buenos como son. Así que el hecho real es que a uno se le escapan 20.000 cosas. Y de repente viene mujer y dice, pero ¿te fijaste que fulanito este y lo otro? Ah, no me había dado cuenta. Pero ella sí. Y por ahí uno es el que viene y dice, no, mira, encontré un colegio así, así, así, ah, que mi mujer no conocía. Entonces, nos necesitamos mutuamente. ¿No? El Papa Pío XI compara esta relación y dice que el varón es la cabeza de la familia y la mujer es el corazón de la familia. Y bueno, una cabeza sin corazón no vive, y un corazón sin cabeza tampoco vive. Entonces es esta necesidad de compartir y comunicarse la capacidad de dirigir. Ya van 4, ¿no? 4 características de la familia. Dijimos heterosexual, monogámica, indisoluble y jerárquica. Y acá viene la cosa más clara y más obvia del mundo: abierta a la fecundidad. ¿Por qué abierta a la fecundidad? Porque para eso es el matrimonio, para tener hijos. Si no es para tener hijos, forme la sociedad para explotar las minas de carbón o para explotar un negocio, lo que usted quiera, pero eso no es un matrimonio. El matrimonio se une, en principio, para tener hijos. Porque es una consecuencia del amor. El amor unitivo, el amor es una tendencia a unirse con lo amado, a identificarse con lo amado. Por eso yo sigo aprendiendo cosas de mi mujer y ella me sigue enseñando cosas para que me parezca más a lo que ella quiere que yo sea. Bueno, ¿qué le voy a decir? Pero de esa unión, y cuanto mejor será esa unión y más felices son, no se crean que todo el matrimonio es bonito, ¿no? Pero el hecho de superar juntos, poder pagar una deuda entre los dos, es un alivio bárbaro para los dos. O sea que de alguna manera es una felicidad. Y bueno, cuando esa felicidad es muy grande, queremos compartirla. Es decir, no queda encerrado entre dos. Y por eso, el amor se abre. Cuando usted es feliz, ¿qué hace? Sale corriendo a buscar a un amigo, a alguien con quien compartir y contarle que usted es feliz ¿Y cuál es el motivo de su felicidad? La tristeza nos reconcentra, pero la alegría y la felicidad nos abre a compartir. De la misma manera, el matrimonio se abre a los hijos, para que no quede esa felicidad encerrada en estos dos, sino que se transmita y se multiplique en los hijos y en los hijos de los hijos y así sucesivamente. Entonces, el amor de suyo es fecundo. Hay una analogía que, bueno, la meto acá de contrabando, porque en realidad esto ya no es filosofía sino teología, ¿no? Pero fíjense que Dios, que vive la absoluta felicidad en el seno de la Santísima Trinidad, se le da la gana de compartir para que otros sean felices y se produce la creación, ¿no? La creación no es nada más que una sobreabundancia del amor de Dios, que tiene amor y felicidad para sí mismo y para dar y prestar a todos nosotros. Bueno, de una manera similar, la creación o la procreación se da como un derrame de amor hacia otros. Consecuencias de esto, es que el acto por el cual se unen sexualmente el varón y la mujer es a la vez un acto que, desde el punto de vista biológico, etcétera, etcétera, como cualquier animal, es procreativo, ¿no? Es decir, es un acto por el cual se engendran hijos, pero a la vez es un acto de amor unitivo, ¿no? En el mismo acto, la naturaleza humana excede, en caso de una bestia sería nada más que procreativo e impersonal, por supuesto las bestias no son personas, pero al macho no le interesa mayormente cuál es la hembra, contar que haya una hembra, y a la hembra no le interesa mucho cómo sea el macho, contar que sea el macho. En cambio, el varón y la mujer se unen personalmente. Miren, hay una obra de teatro que tiene ya varios siglos, va a cumplir pronto 5 siglos, y, no, perdón, 4 siglos, y ya, no, ya lo cumplió, que es Romeo y Julieta, y sigue siendo una obra joven y popular. ¿Qué tiene Romeo y Julieta, cuando hay tantas novelas de amor y tantos cuentos de amor y todo, qué tiene Romeo y Julieta que lo haga ser tan clásico, es decir, de valor permanente? Simplemente que demuestra que para un varón que realmente ame, no hay más que una mujer. Para Romeo no hay otra mujer que no sea Julieta. Y para Julieta no hay otro varón que no sea Romeo. El amor es rigurosamente personal, es algo personalizado. No es con cualquiera, no, es con esa mujer y con ese varón. Y eso se manifiesta en la unión total de las almas, de las voluntades, de la entrega recíproca y también la unión de los cuerpos. En un solo acto se manifiesta, en un solo acto. Por eso es antinatural que ese acto esté mutilado o esté separado. Eso es como guillotinar una cosa, ¿no? Dividirla. ¿Y cuándo se separa? ¿Cuándo se guillotina la unión del acto del amor sexual? Por ejemplo, una manera es, hemos dicho que tiene dos fines, ¿no es cierto? Uno, la manifestación de la unidad del amor, y el otro, el efecto procreativo. Bueno, si el varón y la mujer se unen impidiendo la reproducción, están mutilando el acto. O sea que toda acción que vaya voluntaria, ¿se entiende?, que vaya contra la fecundidad, toda anticoncepción es antinatural. ¿No? Porque, entendámonos, puede ser que en determinadas condiciones, en determinadas circunstancias, digan, bueno, ahora no podemos tener un chico, por tu salud, porque realmente no tenemos para darle de comer, no porque no podemos cambiar el acto, sino porque no podemos darle de comer. Eso es realmente un problema económico. Puede ser, pero en ese caso, se abstienen de unirse sexualmente. Hay algo que yo no puedo hacer, y es poner la causa y no querer que se produzca el efecto. Es más o menos como tirar la piedra y no querer que se rompa el vidrio. Si no quiere que se rompa el vidrio, no tire la piedra. Si no quiere o no puede tener hijos, y bueno, abstengámonos de los actos que nos llevarían a tener hijos. Eso es lo normal y natural, porque naturalmente, si nos unimos, es muy posible que se produzca el embarazo y tengamos un hijo. ¿Se entiende esto? Bien. Y de la misma manera se puede mutilar o desnaturalizar esto con la concepción artificial, es decir, el bebé de probeta, todas esas manipulaciones que se hacen con la concepción dentro de un tubo de ensayo y los embriones, todo eso es monstruoso. ¿Por qué? Uno dice, bueno, pero de esa manera se pueden tener hijos. Es mucho más complicado el asunto. Pero aún suponiendo que fuera así nada más, y que no hubiera que asesinar a todos los otros embriones, aún así falta el elemento de la unión amorosa personal. Entonces, falta la otra mitad del acto unitivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la anticoncepción mutila la unión entre el varón y la mujer. Y la concepción artificial también la mutila. Uno porque le quita la capacidad reproductiva del acto, y otro porque le quita la unión de amor. Entonces, tanto la fecundación artificial, todas las formas de fecundación artificial, como de anticoncepción, son ambas antinaturales. Por eso la Iglesia se opone a eso. No porque lo haya inventado la Iglesia, sino porque van contra la naturaleza humana y la naturaleza del matrimonio y la naturaleza del acto matrimonial. Ahora bien, entonces usted dice, a ver, dijimos que el varón y la mujer se unen porque se aman, porque se necesitan, y además quieren volcar ese amor en los hijos. Pero cuidado, el hijo no es solamente causado por la mamá y el papá. La persona humana tiene una forma sustancial llamada alma racional o alma espiritual, que en todos los casos es inmediatamente creada por Dios. Es decir, que cuando se produce la concepción, cuando se unen el espermatozoide y el óvulo, en ese instante de la fecundación, miren el poder que tienen el varón y la mujer. En ese momento lo convocan a Dios para que cree un alma espiritual para esa criatura. De modo que son tres los que cooperan a la concepción. Dios creador del alma, en cada caso, para esa criatura, ¿no? Por eso ninguno de nosotros tiene un alma de otro, que haya venido de otro. No, no. Cada alma es inmediatamente creada por Dios. Y hay toda una serie de razones antropológicas que no tenemos tiempo ahora de ver, pero en cualquier, tomen la filosofía del hombre, de Roger Bernot, o vayan directamente a las cuestiones 75 y 76 de la Suma Teológica, y ahí lo van a encontrar desarrollado. Pero ahora no me puedo parar a demostrar esto. Pero sí, sí, quede claro, entonces, que si Dios crea inmediatamente cada alma, es con la colaboración de un varón y una mujer, y que un preservativo puede anular, impedir ese acto. ¿Se dan cuenta qué barbaridad? Que yo pueda impedir un acto creador de Dios. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta de la sacralidad del matrimonio natural, del matrimonio natural. Por lo tanto, ¿qué cosa más lógica, qué manifestación más natural de la misericordia divina, de la omnipotencia de Dios, del amor que Dios nos tiene, que haber hecho de ese matrimonio natural, que es para todos, haber hecho que para los hijos de Dios sea un sacramento? ¿Por qué? Porque mire que es difícil, se lo digo después de 44 años de casado, es difícil el matrimonio, no es un juego, ¿eh? No es pura diversión, no es solamente lo lindo, la luna de miel se termina rápido. Y después hay que enfrentar 20.000 problemas. Ay, qué lindo tener un chico, sí, qué ilusión, pero después cuando no te deja dormir de noche, cuando le duele la barriga, cuando hay que salir corriendo al médico, ojo, ahí es donde uno dice, renuncio. No, no puedo renunciar. ¿Por qué? Y porque ahí está el chico y me necesita. Y entonces, sí, pero yo no tengo más fuerza. Bueno, el sacramento te da las fuerzas que te hacen falta. La gracia de Dios pone lo que nosotros no alcanzamos a poner. Entonces, usted se da cuenta de que el sacramento del matrimonio viene a perfeccionar, a completar, viene a ayudar a los hombres a hacer bien una cosa que es, digamos, dificilísima, que es complicadísima, pero que es de una dignidad misteriosa, asombrosa. Te repito, un varón y una mujer que se unen tienen el poder de convocar la acción creadora de Dios, de, como si dijéramos, obligarlo a Dios a seguir creando. Es algo enorme, tan grande que Dios mismo se hace presente con su gracia para ayudarnos, auxiliando nuestra naturaleza. Bien, y para terminar les digo simplemente, para los que todavía no se han casado y piensan la posibilidad de casarse, porque ojo, ojo, el hecho de que todo esto sea algo natural en el hombre y que el hombre sea de naturaleza espiritual, quiere decir inteligente y libre, demuestra que una de las opciones naturales que le queda al ser humano espiritual y libre es el celibato. El celibato es también una opción de amor, donde renunciamos a la procreación, renunciamos, como dice un sacerdote mío, mira, dice, la única diferencia entre vos y yo es que es una mujer, porque yo renuncié a todas las mujeres y vos renunciaste a todas las mujeres menos una. Y sí, así es. Y el que renunció también a esa mujer o también a ese varón es por un amor más alto. O sea que el celibato no tiene sentido si no es por amor. Pero es una de las opciones que la voluntad libre del hombre, es decir, la capacidad de amar que Dios nos ha dado, nos pone en la vida. Dios nos llamará o al matrimonio o al celibato, en la vida religiosa, la vida sacerdotal, lo que fuere. Es una de las opciones posibles. Pero suponiendo que Dios nos llame al matrimonio, es una de las vocaciones, les digo que mi maestro Yenta nos recordaba cuatro características dispositivas, es decir, teníamos que tener cuatro disposiciones para poder llegar al matrimonio. La primera que se nos ocurre, la atracción sexual. Porque si el matrimonio es para la reproducción, mire, más vale que me guste, porque si no me gusta, no va a haber unión sexual, y si no hay unión sexual, no va a haber hijos. Entonces, la primera condición, la más superficial, diría, de entrada, es la atracción sexual. La segunda es la amistad. La amistad, porque la atracción sexual no basta para una unión. ¿Y qué es la amistad? La amistad es el amor de los que comparten los mismos amores. Amar las mismas cosas, querer las mismas cosas, querer darle a la vida el mismo sentido, ella y él. Vivir para lo mismo, valorar las cosas similarmente. Para mí lo más importante en la vida es tal cosa, y para mí también. Si no, no podemos vivir juntos. ¿Se entiende esto? Entonces, la amistad, la mutua comprensión, la comunidad de amores, de predilecciones, de valoraciones, es la condición para esto. Y tampoco basta. Hace falta algo más, pero que es muy propio del amor. La disposición al sacrificio de uno por el otro y de ambos por los hijos. Si no estamos dispuestos a sacrificarnos uno por el otro y los dos por los hijos, no hay posibilidad de casamiento. Es más, probablemente sea nulo. Porque un casamiento egoísta de alguien que se casa simplemente por darse un gusto mientras dure el gusto, y no quiere tener hijos y no quiere complicarse la vida, mire, eso no es un matrimonio. Naturalmente, eso no es un matrimonio. Entonces, atracción sexual, amistad, disposición al sacrificio y, cuarto, la oración en común. ¿Por qué? Porque es muy difícil el matrimonio, no es cualquier cosa. Entonces necesitamos permanentemente, así como para engendrar un hijo necesitamos a Dios para que Él cree el alma espiritual en cada caso, para toda la vida del matrimonio necesitamos del auxilio de la gracia. Y el auxilio de la gracia, Dios está dispuesto a concedernosla permanentemente. Simplemente espera que nosotros se la pidamos para dárnosla. Dios respeta nuestra libertad. Entonces, es imprescindible ese diálogo del varón y la mujer que rezan juntos para comunicarse con Dios y pedirle a Dios las fuerzas que necesitan, tanto para el bien de ellos como para el bien de los hijos. Que ese es el sentido que tiene la familia naturalmente. Y con esto me parece que ya nos hemos extendido más de la cuenta. Así que no sé si quieren preguntar algo, pero por mi parte, muchas gracias. Termino, ¿eh? Y si no están dispuestos a todo eso, no se casen. Adelante. ¿Ninguna pregunta? ¿O tenemos mucha? Ah, ya. A ver. Por allá.